Escucha, cowboy. ¿Qué pasa? Tienes que vender tu caballo. ¿Y por qué? Pues mira que los tiempos han cambiado. No hay más remedio para mí. Oye, ¿qué quieres? Escucha, amigo. Verás que dice la gente. Prefieren en el cine y el suspense. Confórmate porque es así. Ya no lo dejes más partir.